y sin Matías Andes. Bueno, yo te llevo a Brasil, pero para dialogar con Daniel Cano, el flamante entrenador de la Unión de Formosa. Sí, señor, entrenador de las selecciones paraguayas, también hace mucho tiempo que está vinculado al básquetbol paraguayo. ¿Cómo te va, Dani? ¿Qué decís? Buen día. Buen día para vos y para la audiencia. Bueno, primero felicitarte porque hace mucho que no hablamos. Felicitarte por esta temporada que vas a estar trabajando en el equipo de tu amigo Mario Romay. Felicitaciones, ¿eh? Dani, ¿estás ahí? Sí, hola, ya estoy. Se cortó. Bueno, te decía que felicitaciones porque vas a trabajar en la Unión de Formosa. No habíamos tenido ningún contacto antes. Y te pregunto, ¿cómo llega el equipo? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo encaran este torneo Interligas? Bueno, antes que nada, muchas gracias a ambos. Sabes que son muchos años que estuve en la franquicia y bueno, después decidí salir a dirigir afuera. Y bueno, hoy por hoy vuelvo a mi casa con mi gente y bueno, armamos un buen equipo, se armó un buen plantel. Mario Romay pudo concretar rápido las incorporaciones, las contrataciones, y eso fue muy bueno. Hoy por hoy nos toca jugar el Interligas y un lindo torneo para venir a medirse, más allá que, o sea, que se jugó en Formosa el argentino y bueno, estamos jugando ahí, o sea que una semana no entrenaron con el equipo, los extranjeros llegaron hace una semana también. Espera, porque se corta mucho, no te muevas porque se entrecorta mucho, a ver, te enganchamos hasta que dijiste que los extranjeros habían llegado hace poquito. Sí, llegaron el lunes pasado, bueno, y se están acoplando bien al equipo, tuvimos 3 o 4 entrenamientos donde pudimos estar completos, y bueno, y con eso vinimos para acá, con las mejores de las expectativas, ya que son muchachos que ya han jugado juntos en algún momento, y no hace falta que se conozcan tanto, el tema es que puedan tomar la fisonomía de equipo que uno como entrenador busca. Da la sensación que la Unión de Formosa hizo una muy buena apuesta para esta temporada, Dani. ¿Cuál es tu visión con respecto al equipo? Si bien es cierto que están en plena pretemporada, que tal vez el Interliga los agarra en un momento incómodo, ¿no? Porque los equipos brasileños vienen con rodaje y la Unión de Formosa no tanto. ¿Qué análisis haces vos de esta cuestión? Sí, indudablemente que ellos están... Hoy hablaba con Rogerio, el técnico de Bauru, y me decía que ellos tienen 18 partidos ya, uno tras otro, y están jugando maratónicamente su torneo, pero bueno, es un equipo ya con rodaje, igual que el Cearense, y nosotros, bueno, y como te vuelvo a decir, Mario Romay hizo una apuesta grande, trajo los jugadores que uno le pidió, y eso es muy loable, ya que estamos en una época difícil en la parte económica. Bueno, hizo un esfuerzo grande en tener los jugadores que uno le pidió, y bueno, las expectativas, te vuelvo a decir, son altas. Ojalá que podamos plasmarlo dentro de la cancha. La Unión es un equipo que va a tener, ante todo, va a ser un equipo de mucho sacrificio, y va a mezclar sacrificio con un básquet un poquito más exquisito, ya que tenemos jugadores para hacerlo. Tenemos un bien complementado, para mi gusto, bien balanceado, los jugadores de sacrificio y los jugadores que te van a dar volumen al juego. Más allá de estas diferencias, ¿no?, de rodaje de los equipos argentinos y brasileños, ¿qué objetivo persiguen en esta Interliga? Digo, porque la Unión de Formosa ha sido protagonista de lo que fue la Liga de las Américas cuando hizo de local. Bueno, vuelve a competencias internacionales, me imagino que el objetivo es por lo menos llegar a la final, ¿no? Sí, obviamente, es algo que yo le dije diciendo a los muchachos, que a mí me gusta, lo que juguemos me gustaría ganarlo, sin dejar de lado la etapa que estamos pasando, que es la etapa de la temporada, y también vamos a necesitar que ellos pongan lo mejor de sí, sin cortar la pretemporada, que es algo que lo hablamos con todo el cuerpo técnico. La idea es no cortar la pretemporada, porque vos sabés que después viene la frutilla del postre, que es nuestra liga, y donde necesitamos llegar de la mejor manera, y donde necesitamos que el jugador esté físicamente 100%, porque también es una competencia maratónica. Claro, además la liga después es una temporada larga y si de algún modo complicás el estado físico de los jugadores ahora, después lo vas a pagar caro. Totalmente, aparte es necesario, es muy necesario que el jugador consiga su pico máximo en la parte física para poder disfrutarlo en la parte técnico-táctica. Entonces es fundamental eso para mí como entrenador y para mi cuerpo técnico también, obviamente. Bueno, ¿y vos? En lo personal, este desafío, ¿cómo lo tomás? Obviamente que todo es básquet y lo venís dirigiendo hace mucho tiempo, pero quizás estar al frente de un equipo como la Unión de Formosa y estar ahí con tu gente, ¿cómo tomás este desafío? Y con la mayor de las responsabilidades, creo que es, a ver, una oportunidad única. Creo que llegó en un momento justo de mi carrera. Yo comencé muy joven, ya hicieron 30 años que arranqué, fui quemando etapas y hoy por hoy me encuentro en una situación muy buena, ya que mi salida a Chile, a Paraguay me hicieron bien, las posibilidades que tenía en la Argentina también fueron levantando un poquitito mi forma de pensar y por sobre todas las cosas, mi forma de encarar las situaciones, porque uno muchas veces cree que está en condiciones y todavía no lo está, y bueno, me agarran en una época buena de mi carrera de entrenador. Yo creo que bueno, Dani, muchísimas gracias por este contacto, lo mejor para la temporada, ojalá que tengas una buena temporada con el equipo, ojalá que tengan un buen torneo Interliga, siempre que se compite a nivel continental, uno se hace hincha, obviamente, de los equipos argentinos. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias, Leo, y para vos y todos los días, y bueno, te esperamos por Formosa. Ya vamos a estar, si Dios quiere, ya vamos a estar y vamos a comer algo. Con un doradito, ¿qué decís vos? Ahí está. Te mando un abrazo. Otro para vos. Chao, un abrazo grande. Bueno, qué sé yo, tenemos la comida asegurada, por lo menos.